Sin medida, para ver cómo es el amor, darnos cuenta de nuestra ilusión, que ha nacido de mi corazón y te entrega toda mi pasión, que te dicen palabras que ya al oído te quiero expresar, y al amarte con todo mi ser y ser yo quien te haga mujer. De este hombre tú la dueña serás, que tus noches te hagan soñar, de tus labios al querer besar, a los míos se te hará realidad. Isaías, Molina. Ay, que todo te he entregado y todo el mundo es testigo. Ay, que todo te he entregado. Para mis hermanos, Jimmy Luna y Demías Orozco, en Valledupar. Salga brillando, ya serás mía. Te has dado cuenta, tú eres la flor que se ha adueñado de mi corazón. No tengas miedo, no llevo intención, tus sentimientos causarán dolor. Hay razones que haré despertar a tus sentidos al quererme amar. Se ha notado que soy para ti el muchacho a quien puedes confiar. Mis secretos, porque entre tú y yo hay algo más que una amistad. Serás novia de mí por amor, la princesa de mi alma en verdad. Todo te he entregado y todo el mundo es testigo. Ay, que todo te he entregado. Vivir enamorado, locos enamorados, por ti yo ilusionado y tú me quieres tanto. Y todo el mundo es testigo. Ay, que todo te he entregado y todo el mundo es testigo. Ay, que todo te he entregado y todo el mundo.